Tengo un amigo balsero que se fue por Varadero en un madero con poliespuma allá por el mes de enero. Que no salió de Sevilla, que no era un gran bucanero, no tenía brújula ni astrolabio y mucho menos dinero. Oye bien, qué bien. Tengo un amigo balsero que titubió en la frontera cantando Guantanamera y el manicero. Dejó un amor en la arena a nombre de la fortuna y con ese combustible se fue a la yuma. No es un problema jurisdiccional, solo tenía sueño de ultramar. Nunca le dijo Castro a Fidel, solo era un personaje sin papel que se tomaba en serio lo de izar las velas que a su juicio le harían bien a su bolsillo, a su escalera y a su nivel. Es tan antiguo aquello de emigrar, el hombre siempre alguna vez partió, amén de su gobierno y de su estatus quo. ¿Cómo le pongo al gato el cascabel? Yo que me quedo en este litoral, no es mi enemigo todo el que se fue. A su bolsillo, a su escalera y a su nivel. Tengo un amigo balsero, de donde crece la palma. Tuvo esperanza en el bombo y perdió la calma. Y aquí me ven con el Pidio Valdés. Sé que hay un Pato Donald por allá que nunca entenderá cómo a Valdés con ese inglés. Son tantas las maneras de emigrar, y ya lo dijo Fran alguna vez, a cuenta y riesgo yo me quedaré. Con mi bolsillo, con mi escalera y a mi nivel. Y dice el coro, que se vaya el que se vaya, que se quede el que se quede. ¡Camínalo! Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue. Aunque la nave no llegue, aunque eso sobre en el mar, el hombre siempre ha emigrado de aquí y del más allá. Que se vaya el que se vaya, oye que se vaya, que se quede el que se quede, o si quiere que se quede. Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue. El que tiene, tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Que se vaya el que se vaya, un amigo balsero, que se quede el que se quede, se fue por Varadero. Más allá de la frontera, del que se va o el que viene, soy cubano donde quiera, aunque la nave no llegue. Óyelo bien. Que se vaya el que se vaya, que se quede el que se quede. Ahí nada más. Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue. Llevo la música dentro del alma y el corazón. Yo te canto un son en Cuba y en la yuma un rock and roll que dice: mi mamá me enseñó a bailar el rock and roll. Yo quiero decir, le voy a dar la vuelta al mundo, montado en un barquito. Pero yo quiero virar pa' Cuba pa' cantar ese corito que dice así: que se vaya el que se vaya, repítelo, que se quede el que se quede. Oye cómo va. Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue. Aunque la nave no llegue, aunque se hunda en el mar. Y dice el coro: lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue. Y es que yo me quedo